En torno a las siguientes etapas, después de una sentencia en un juicio penal, sea absolutoria o condenatoria, la parte que se considere agraviada puede ejercer el recurso de apelación de sentencia ante un tribunal de apelaciones. En este caso, el tribunal competente es el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. La sentencia que emita el Tribunal de Sentencia Penal de Cartago, si resuelve, digamos, definitivamente el asunto, tiene otro recurso ulterior que se llama el recurso de casación. Otra opción es que se ordene un reenvío por parte del Tribunal de Apelaciones y en ese caso no habría, digamos, recurso de casación, sino que se repetiría el juicio, similar a lo que sucedió anteriormente en este mismo caso. Después del recurso de casación ya no hay un remedio o una vía procesal ulterior, por lo menos para la querella y para el Ministerio Público.